Buenos días, soy Erika Rosete y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de este programa que se llama Espiral a través de la Resistencia Radio. Les agradezco mucho a quienes me estén escuchando ahora mismo en este sábado, en este primer sábado de abril, en esta primera emisión del mes de abril en Espiral, y también agradecerles a quienes vayan a escuchar este programa después de este día de transmisión en vivo en la página también de Resistencia Radio. Les agradezco mucho y presentarles este programa que va a contar conmigo. En esta ocasión no tenemos ninguna participación externa y me va a dar un poco esta libertad de hablar de algunos de los temas que a mí más me apasionan y me interesan, y que ustedes seguramente, si han seguido este programa y si me conocen también a mí, sabrán que son de los temas más recurrentes que yo manejo y que de los que me gusta mucho hablar, porque siempre he creído que la historia nos da lecciones, se quedan esas lecciones detenidas en el tiempo y nosotros, por buena o mala, las vamos repitiendo un poco. Y me gustaría también hablarles de esto porque creo que hay un paralelo muy claro en cosas que nos están pasando, no solamente en Argentina, que es del país del que vamos a hablar, sino también en el resto de América Latina. Vamos a hablar de que hace 45 años, en un 26 de marzo de 1976, tuvo lugar el último golpe militar en Argentina. Pero también me gustaría mucho contarlo a través de cómo esta protesta de mujeres, de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, sería conocida gracias a lo que pasó 2 años después del golpe militar en el 78. Para quienes sean muy doctos en el tema de los deportes y el tema de los mundiales de fútbol, podrán remitirse a que en el mundial del 78 se dio a conocer por primera vez fuera de Argentina lo que pasaba en cuanto a violación de derechos humanos. Y es una historia muy interesante porque es justamente lo que da paso a que empiece a tener eco lo que está sucediendo en el Cono Sur fuera de América Latina. Así que vamos a empezar por eso, vamos a hablar de abuelas y madres de Plaza de Mayo, vamos a escuchar un poco de los testimonios que estas mujeres nos legaron, y también quisiera pedir que hiciéramos este paralelo con lo que nosotros estamos viviendo. Siempre me ha parecido súper importante la voz de las madres y de las mujeres, porque son al final las que continúan con las búsquedas, y también me permito decirles que pensemos en las tantas desapariciones que tenemos aquí en México, que pensemos en las madres centroamericanas que han hecho estas caravanas buscando a sus hijos por territorio mexicano, que pensemos en las madres que siguen buscando a los restos de sus hijos en el norte de Chile, en el desierto de Chile, que pensemos en todas las problemáticas sociales que al final van a afectar a todos, nos afectan a todos como sociedad, pero sí que siempre hay luchas memorables y de las cuales tenemos que seguir hablando, porque son las madres, las hijas, las hermanas, las mujeres las que llevan la bandera de estas grandes luchas. Así que les doy la bienvenida a esta emisión del primer sábado de abril, 3 de abril, de Espiral, y vamos a empezar

todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos, todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, no, señor, no. ¡Se le niega! No se anule. Una palabra más. ¿Les podemos asegurar? Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen. Que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió 19, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años. Cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? ¡Asesinos! Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos. Los hijos y los nietos. ¿Por qué muestran la cara y digan dónde están? Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido. Han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos. Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía, el mío fue la policía. A mí el ejército argentino que se llama Cristiano. ¿No la viste a Mari? Basta. Que no se respetan los derechos humanos acá, no se respeta. De rodillas a este hombre que está enfrente. Dios mío, no podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Acabamos de escuchar esta entrevista que hace un periodista holandés en junio de 1978, mientras se jugaba, mientras se iniciaba el partido inaugural de este Mundial Argentina 78 entre la selección Alemania y de Polonia. Y bueno, estos son un poco de los testimonios de estas mujeres que hasta ese momento habían sido totalmente ignoradas. De hecho, al final del audio, si se dan cuenta, se escucha a estos policías diciendo que circulen, ¿no? Y desde un año antes de esta entrevista, en el 77, estas mujeres empezaron a hacer esta especie de ritual en la Plaza de Mayo, a caminar, a rondar, pidiendo justicia por sus hijos, con las fotografías de sus hijos desaparecidos y también con muchos de ellos o muchas de ellas embarazadas al momento de su detención y desaparición. Estos hijos de todas las personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, después se fue tejiendo una especie de red en la que terminaban estos bebés siendo entregados a familias, la mayoría militares, que no podían tener hijos. Y bueno, después todos sabríamos un poco del terror de lo que fue esta sustracción de niños cuando sus madres eran ya asesinadas y ellos eran entregados a familias. Ahora quisiera dar paso al testimonio de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien hasta ahora es la presidenta. Ella es Estela de Carlotto y vamos a escuchar su voz hablando un poco del contexto de quién era ella, de cómo era su familia y qué es lo que le pasa para que se convirtiera en una de las voces más importantes de lo que representa hoy en día, incluso en este 2021, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. A Estela de Carlotto, que como bien lo escucharán ustedes, desapareció su hija y su hija estaba embarazada, su hija Laura, y ella se encarga de todo este movimiento, de ser una de las voces de este movimiento, no solo por su hija, sino por el nieto que después, afortunadamente, recuperaría. Esto es muy importante porque Estela de Carlotto es solamente uno de los tantos cientos de testimonios que tuvieron lugar en la Argentina y de estas generaciones, algunos los llaman perdida, otros se niegan a decirle así porque están en una tarea de recuperación. Y lo que ha trascendido de la labor o de estas rondas, de aquella entrevista en medio de un mundial que nadie sabía lo que pasaba en Argentina, es la creación de una organización gigante que le da respuestas a aquellos quienes entre cierta edad tienen dudas de sus orígenes. Cuando ellos tienen estas dudas, pueden acudir a Abuelas de Plaza de Mayo, hacerse pruebas de ADN y comprobar si ellos son esos bebés sustraídos a militantes de izquierda contrarios a los militares. Han recuperado cientos de nietos, hasta ahora sigue su lucha. Y bueno, sin más preámbulo, muchos de ustedes seguramente conocerán la historia, pero es importante traerla a cuento. Ahora escucharemos la voz de Estela de Carlotto hablando sobre quién era ella, cómo era su familia y cómo empieza este movimiento por justicia y verdad. Estela Barnes de Carlotto y Guido Carlotto eran un matrimonio de la ciudad de La Plata. Tenían 4 hijos, entre ellos Laura, de 22 años. En agosto de 1977, Guido fue secuestrado. Tras 25 días de salvaje tortura, fue liberado. 2 meses después, con un incipiente embarazo que la familia desconocía, Laura corrió la misma suerte. La búsqueda de Estela debía continuar. Ella no siempre decía, a mí no me buscan, yo qué, soy un perejil, como se decía entonces. Yo estoy haciendo prensa, no soy importante. Y el papá y yo y todos le decíamos sí, porque tus compañeros están desapareciendo y son igual que vos, de la misma militancia estudiantil, opositora. Bueno, ella recién pasó a la clandestinidad por la desaparición de su papá. Todavía, Estela no sabía cuál iba a ser el destino de su búsqueda. En abril del 78 viene una señora al negocio de mi marido, la fábrica, muy asustada, una vecina, y le dice, mire, yo soy vecina y estuve en un lugar secuestrada junto a su hija Laura. Y ella me pidió, sabiendo que yo era vecina, que si me liberaban, viniera a verlo para decirle que ella está bien, porque está esperando un bebé, tiene un embarazo de 6 meses, que si es un varón lo va a llamar como usted, Guido. Laura fue asesinada. Estela pudo recuperar su cuerpo. Sigue buscando a su nieto. Su nombre es Guido. Laura estuvo 9 meses secuestrada, ahí nació su bebé. Se lo robaron a las horas. No sé dónde está, tiene 34 años ya. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo. Este era el tipo de llamado que se hacía desde organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Para aquellos quienes tuvieran dudas sobre sus orígenes y poder así recuperar un poco su identidad. Ahora quisiera que escucháramos juntos esta intervención que tiene Estela de Carlotto. Es un audio muy interesante porque 10 años después del golpe militar y de que, por supuesto, estas voces de estas madres y abuelas tuviera eco y tuviera por primera vez un lugar en las noticias mundiales. En 1986, Estela de Carlotto va a la Universidad de Buenos Aires, se presenta frente a un grupo de alumnos y tienen la siguiente conversación. Y a mí me ha maravillado, me ha impactado mucho y me encantaría saber lo que ustedes piensan, si pueden hacérmelo llegar

Y ahora me encantaría seguir hablando sobre estas cosas que nos cuenta la historia y cómo el cine, los deportes, la música siempre nos habla de algo más. Y sobre todo cuando se trata de cosas como procesos tan fuertes y tan profundos como los que ha vivido Sudamérica y gran parte de los países latinoamericanos en cuanto a las dictaduras militares. Y ahora me encantaría hablar de una película argentina del año de 1985 que se llama La Historia Oficial y que recomiendo muchísimo porque trata justamente un poco de lo que se vivía, cómo ni siquiera al interior de la sociedad argentina se tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Esta película fue la primera película argentina en ganar un Oscar como mejor película extranjera. Les dejaré ahora mismo con un extracto del tráiler de lo que fue La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo en 1985, casi 10 años después del golpe militar. Y volvemos para hablar un poco de la historia de esta película, de lo que cuenta, pero también de lo complicado que fue filmarla en dictadura y también porque la actriz protagónica estaba en el exilio. Así que les dejo con este tráiler de La Historia Oficial, invitándolos a que la vean. Es una muy buena película y que cuenta parte de lo que fue este proceso histórico en la Argentina. Mi nombre es Alicia Marnet de Ibáñez, algunos ya me conocen. La materia que vamos a ver juntos es Historia Argentina. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. ¡Mami, vos también te bañas desnuda! Dale, Gaby, enjuagate, que no terminamos más. ¿Qué estás haciendo aquí? Y la historia es la memoria de los pueblos. ¿Y vos, Roberto? ¿También estabas allí cuando nació tu hija? No. Yo pienso que ella es una jodida. Y ella piensa que vos te merecías algo mejor que una mujer estéril. Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos. Y otras que se las llevaban. Pero volvían solas. Porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntarle a dónde vienen. Que vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué carajo me estás preguntando? Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad. Mucha gente que no lo pueda creer, aunque lo tenga delante, ¿no? Siendo estos datos, se anotan al nacer. El peso, altura, todo esto tiene que estar también en el hospital, ¿no? Usted busca un bebé, ¿no? Sí. ¿Sabe la verdad, padre? ¿Por qué no me la dice? Las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto, usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. Este ha sido parte de la película La Historia Oficial de 1985, dirigida por el director argentino Luis Puenzo, y que es una película que se hizo en plena dictadura militar en Argentina y que transcurre más o menos por a principio de los años 80, cuando tenía lugar este gobierno militar, y cuenta la historia de una profesora de historia, que vive en Buenos Aires con su esposo, que es empresario y que de alguna manera representan esta clase acomodada. Han adoptado o adoptan a una niña, su hija adoptiva, que se llama Gaby, Y es un poco la manera en la que la protagonista, que es la actriz Norma Aleandro, la actriz protagonista, es como ella se va dando cuenta de lo que, a través de su historia personal, a través de la adopción de su hija, que ya no es chiquita, que tiene alrededor de 6, 7 años, cómo se va dando cuenta a través de esa historia personal, de la historia de lo que está pasando verdaderamente en su país. Y bueno, ahora me gustaría que escucháramos este relato que hacen los actores y las actrices de esta película sobre cómo gana el Oscar. Como es la primera película argentina en ganar el Oscar como película extranjera. Esta es una entrevista, un trabajo que se hizo en mayo del 2013 en la cadena de televisión Telefe. Y van a escuchar las voces del director, que es Luis Puenzo, del actor Hugo Arana, de Elsa Serrano, que es la diseñadora que se encarga de hacerle el vestido a la actriz para recibir el Oscar, a Lidia Catalano, que también es actriz, a Analia Castro. Van a escuchar las voces de este relato de cómo ellos miraban y veían esta, cómo esta película era reconocida y al mismo tiempo cómo vivían todavía en dictadura. La historia oficial fue un caso muy, muy particular, porque nosotros estábamos escribiendo en el 83 y muchos de los integrantes del elenco, particularmente los dos protagónicos, Norma y Héctor, estaban en el exilio. Norma no estaba en Argentina, llegó, estábamos hablando de la posibilidad de hacer la historia y nos encontramos en un bar de Avenida de Mayo, Norma, vos te acordarás, era un bar cerca del Congreso. Y yo le conté la película antes que la leyera, me pidió que se la contara. Y Norma se conmovió mucho con el relato, con la historia, con lo que iba a tener que hacer. ¿Te das cuenta que le festejamos una fecha que es nuestra, no de ella? Le festejamos el día que la trajiste. ¿Viste todas esas cosas que están saliendo en los diarios? Las solicitadas, todo eso. ¿Viste que dicen que hay bebés desaparecidos? Y además, yo creo que fue fuerte también por la temática de la película. Nos estaba contando una ficción muy entretenida y muy bien elaborada. Bueno, no, pero nosotros esos datos no los tenemos. Además, ¿de qué nos servirían esos datos? No tenemos con qué compararlos. ¿Usted sí tiene con qué compararlos? No, no. Si Gaby es su nieta, ¿qué hacemos? Se estaba haciendo un testimonio del horror. La historia oficial competía con Coronel Rell, de Hungría, Tres hombres y un biberón, de Francia. Papá salió en viaje de negocios, de Yugoslavia. Y Cacería Salvaje, de Alemania. Y un día me llama de Los Ángeles y me dice, Elsa, me nominaron, ¿qué me hago? ¿Qué me pongo de lo que tengo acá? Le digo, no, Norma, son los Oscars. Yo te voy a hacer un vestido. ¿Y qué color? Vos no te preocupes. Yo te voy a hacer un vestido. Le hice el vestido, toda una novedad. Imagínate que es todo bordado, encaje bordado, forrado en raso de seda natural colorado. En esa época se usaban las sombreras. Acomodará bien la sombrera, muy, muy angustiada. Realmente cuando la vi, y esta Norma es muy linda, pero ahí en ese momento estaba espléndida. And the winner is... Too much. God bless you. The official story. Yo esa noche me pegué al televisor, no me movía. Yo estaba pegada al televisor. Cuando salió, retrocedí y empecé a saltar. Yo estaba durmiendo y me despertaron porque habíamos ganado el Oscar. Los gritos de mi mamá y mi abuela, de la emoción. Nada, saltos, abrazos, gritos, silbidos, aplausos. Un premiazo. Di como el Papa Nuestro, vino del fin del mundo, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Nos invitó a cenar Dustin Hoffman, Norma, te acordarás de esa escena, en la que nos preguntaba sobre cómo trabajábamos. Estaba muy impresionado con los actores argentinos y muy particularmente impresionado por el trabajo con la criatura, con la nenita, con Analía Castro. Era mi mamá. O sea, en ese momento era mi mamá. Con la toalla. Yo sé meterte la cabeza sola, mirá. No la metas, que te entra agua en los oídos. Y yo creo, de verdad, que un gran motivo fue la temática de la película. Lo que pasa es que era una gran emoción por el contenido que tenía la película, por la valentía de haberla hecho. Nosotros ganamos el Oscar el 24 de marzo del 86, cuando se cumplían 10 años del golpe militar, el mismo día, el 24 de marzo. Fue una película hecha muy entrañablemente por un grupo muy querido, tanto de técnicos como de actores, con muchísima armonía en el equipo, y eso se ve, se nota en la película. Este ha sido el relato del director Luis Puenzo de la película La Historia Oficial, el relato que hace él y los actores que participaron en esta película, sobre cómo se gana el Oscar en aquel 1985-86. Quiero dejarles con la voz de Estera Carlotto, con esta noticia que se da a conocer en agosto del 2014, cuando Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, encuentra finalmente a su nieto. Y los dejo con una pausa más en este espiral. Vamos a escuchar una canción justamente de este grupo argentino Ataque 77, que escribieron sobre la situación que vivía Argentina en este entonces. Seguimos aquí en Espiral. Muchas gracias por estar escuchándome y acompañándome en esta primera emisión de abril. Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o de, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla. La silla vacía va a estar con él. Tantos años y el tiempo no borró. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo supiste igual. Hijo sangre de un desaparecido. Esto ha sido una canción del grupo argentino Ataque 77 llamada Canción Inútil y que relata un poco de lo que se vivía en esos años de dictadura en la Argentina. Vamos a ir cerrando un poco esta emisión de Espiral dedicada a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, un poco para traer a cuenta este tema y cómo tiene eco en toda América Latina, en cómo hemos sido desde hace mucho tiempo un continente de desaparecidos. Y odio esa palabra porque en realidad es un concepto súper abstracto que esconde toda la ineficiencia, toda la falta y el vacío de trabajo de un Estado y de Estados que no pueden asegurar que sus habitantes vivan con seguridad, ¿no? Y que además se violen los derechos humanos una y otra vez históricamente, y que en medio de todo este caos que hemos vivido durante décadas, durante siglos, siempre haya una abuela, una madre, una hermana que enarbole estas causas y que sigan adelante con la denuncia y la demanda de justicia. El papel que ha hecho Argentina y Chile en el tema de rescatar la memoria y de no cerrar la puerta a la historia, sino confrontarla, castigar a quien se tenga que castigar, reconocer los errores del pasado y sobre todo emprender una labor de verdad y justicia para todas esas víctimas, porque no solamente han sido estas víctimas que fueron asesinadas, desaparecidas y que siguen siendo esto bajo otras circunstancias, sino las familias y las madres y las abuelas que dejan. Esta organización de Abuelas de Plaza de Mayo ha recuperado 130 nietos, 130 personas que han sido encontradas por Abuelas de Plaza de Mayo y que se les ha dado esta identidad, se les ha recuperado esta identidad. En la dictadura, en esta última dictadura cívico-militar de Argentina, los bebés apropiados por los militares o sustraídos de las madres que fueron detenidas ilegalmente y asesinadas fueron más de 400 bebés. Esta tarea apenas ha comenzado en 1977, en 2021 son 130 nietos recuperados, el último de ellos fue en 2019 y el trabajo de estas mujeres sigue. Los voy a dejar con una parte de lo que sucedió este año en el aniversario número 45 del golpe. El gobierno del presidente de Argentina, a través del Ministerio de Cultura, en homenaje a las representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo, llevó una suerte de serenata. Estas serenatas fueron llevadas a cabo por artistas argentinos directamente a las casas de Estela de Carlotto, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y también de Tati Almeida, que es la mujer que representa, es la voz que representa a Madres de Plaza de Mayo. Esto tuvo lugar justo el pasado 26 de marzo de este 2021 en Argentina. Les voy a dejar unos pedacitos de cada una de estas serenatas y vamos a cerrar con esta canción que se llama Las Abuelas y que va a presentar Estela de Carlotto y que es interpretada por un montón de artistas y cantantes argentinos, entre ellos León Gieco, Raúl Porchetto, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, entre otros. Muchas gracias por haberme acompañado en este espiral, este primer espiral de abril. Les agradezco que se den el tiempo para estar aquí en La Resistencia Radio. Yo soy Erika Rosete, me encuentran en Twitter como @ericaespiral. Gracias infinitas y les mando un abrazo fuerte en donde quiera que estén en el momento en que me estén escuchando. Cuídense mucho, que tengan un fin de semana maravilloso y una primera semana de abril estupenda. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací la dos. El día que te conocí. Porque ella canta muy bien. Te qué amo. Lindo, qué lindo. Te amamos. Muchas gracias. Hermosa. También tengo palabras para vos. Soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela,